Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Saben, pocos buscan. Seguimos en el Bicho Reactor. Ya está sonando la banda del mes, Pica Porters. Este trío, power trío de La Plata, conformado por Juan Pablo Herrera en voz y bajo, bajo y voz, Lucas Barrué en guitarra y Juan Pablo Vázquez en batería. Si quieren conocer un poco más de ellos, estamos en el blog, tienen la parte de la banda del mes, ahí tienen información, y si no, la página de ellos es picaporters.com. Y en este disco debut, Elefantes, están grabando cosas nuevas. El martes que viene vamos a estar conversando con ellos, si todo sale bien. Tienen un cover que me parece muy interesante. Es una versión del clásico de la historia del rock, rock and roll, de Led Zeppelin. Y es lo que vamos a escuchar ahora. Pica Porters con Rock and Roll de Led Zeppelin. La banda del mes sonando ahora en el Bicho Reactor. Yeah! Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Bueno, el audiólogo todavía lo estamos ¿cómo se llama? Tentando para ver cuándo vuelve. Él dice que está cada vez más cerca a ser tipo una estrella, una main star de la televisión. Viste que Tinelli y Susana Jiménez arrancan las temporadas en junio, en mayo. Sí. Bueno, el audiólogo se está creyendo un poco eso. Pidió mucha plata. Pidió. Y hagamos vaquita, boludo. Y diferentes condiciones, o sea, y algunas condiciones que no sabemos si estamos en condiciones, digamos. Algunas sí. El estudio se lo remodelamos todo. Es verdad. Tenemos una presencia femenina, lo cual también es algo. Puede ser bueno o malo, nunca se sabe. Hay pacheras nuevas. Hay pacheras nuevas, le sacamos a quien le discutía todo. Sí, se lo sacamos. Había antes. Había, bien. Pero bueno, vamos a escuchar Masacre. ¿Tenemos ahí algo? Dale. Masacre con el tema Mi Mami No Lo Hará, que es un temazo, y para mí es de la época Mi Mami No Lo Hará, que es el tema en un momento dice abrázame así, abrázame fuerte. Opa. Es muy bueno. A la madre le dices no. Eso. Pero bueno, son frases que a mí me gustan. Una mil. Bueno, lo que vamos a presentar es el nuevo tema de Masacre. Ajá. Contanos la información de Masacre. El nuevo tema de Masacre van a estar sacando, creo que sacan en mayo ahora su disco nuevo, sucesor de Ringo. ¿Cómo estoy, eh? El álbum se va a llamar Biblia y OVNI. Ya no muy sé. Muy bueno eso, Biblia y OVNI. El disco fue producido por Alfredo Tott. Así es. El disco fue producido por Alfredo Tott y Pablo Guyot, como los discos anteriores. Se edita a fines de mayo, 11 nuevas canciones, y la canción nueva de este disco nuevo de Masacre se llama Niña Dios. Escuchemos entonces Niña Dios, lo nuevo de Masacre, acá en exclusiva en El Bicho Reactor. A Dios que prefiero. décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye ya. El bicho reactor de este martes, está sonando de fondo Traffic Sound. Estamos con el cierre de Profeta en su tierra. Yo quiero agradecer, y si está escuchando, me da un saludo a Diego desde de Perú, de Zorritos Perú, a Diego, y si está Alejandra, a Boris, gente que conocí en Perú, y fueron quienes me hicieron conocer esta banda, una banda fundacional del rock peruano que me pareció genial. Y aparte es muy, no sé, como llama la atención descubrir una banda en esa época que hacía este tipo de música, música psicodélica. Me hizo acordar al primer disco de Caetano, por ejemplo, que es del 68, que es psicodelia, no rockera, más pop, pero que es contemporáneo a Jimi Hendrix, por ejemplo, a la aparición de Hendrix, y esto es más o menos lo mismo. Para muchos el grupo más representativo que tuvo el rock peruano. El primer disco, que es lo que estamos escuchando, es Virgin, del año 1969, y decías algo que es cierto, es el apogeo del rock psicodélico fue entre el 67 y el 69. Sí. Ahí salió Grateful Dead, el primer disco de Floyd con Syd Barrett, Sgt. Pepper, Sgt. Pepper, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane y otras cosas. Sí. Y digo, el primer disco de Traffic Sound sale en el 69. Sí. Lo primero ya que me llama la atención es eso. Ahí estamos hablando de casi 40 años atrás. Hoy sale una banda neoyorquina y mañana ya tenemos el disco para escuchar. Sí. Antes las cosas llegaban incluso acá, a Sudamérica y a Argentina, no sé, 3 o 4 años más tarde. Uh-huh. Y acá estamos hablando ya de una banda que era contemporánea a un sonido que estaba sucediendo. Antes de empezar a hablar un poco de Traffic Sound, me tomé un poco el trabajo de ver otras bandas peruanas. Creo que en Argentina la que más se conoce es los Psychos, incluso en forma mundial. Sí, para muchos inventaron el punk o el proto-punk. Sí, sí. Y Líbido. Que es más pop, ¿no? Sí. Por el lado pop. Después hay una banda que se llama Narcosis, también punk, entre el 84 y el 86. Otra banda que se llama Voz Propia, que hacían una especie de post-punk, algo más ligado a The Cure. Que es una banda que se formó en el 85 y hasta la actualidad siguen girando. Y otra banda llamada Electro Z, que tuvieron la suerte o la desgracia, no sé, de irse a vivir a Nueva York, pero es como que fueron, eran las bandas, junto con Traffic Sound, que iban nombrando como seminales importantes, okay, emblemáticas. Me parece que lo más interesante de Traffic Sound es el cuándo se fundaron, en el momento en que estaban. Lo loco es que tuvieron un par de discos en los 70 y después se separaron. Y esto que te decía antes, ¿no? De que estaba explotando Jimi Hendrix y ellos estaban haciendo un estilo de música que, si bien era rock psicodélico, algo súper interesante, sí, es la parte de sandina o de vientos. ¿Cómo mezclaban digamos, la música que ellos, del lugar donde ellos digamos, habitaban? Y sin que suene, forzado. Sí. Algo un poco para meterlo dentro también del cierre es Profeta en su Tierra. Si bien fueron la primera banda peruana en salir de gira, estamos convencidos, sí, que acá, sí, no la conoce nadie, sí, y, o gente muy puntual, pero es, por ejemplo, tu caso. Tuviste que ir a Perú y que alguien te la mencione, sí, por ahí diciendo, che, esta es la banda más importante de Perú y nosotros ni siquiera conocerla, sí, de nombre. Digo, en los 70 estuvieron de gira en Argentina, Chile y Brasil. Incluso creo que esta gira, no sé si se la había pagado una cuestión de una publicidad o algo, como, ajá, que en Perú era muy grande. Quisieron por ahí trasladarlo a Sudamérica y no lo lograron. Y me parece que ahí es donde entra lo del cierre. De decir esto, bueno, estaba viendo algunos videos de la banda en YouTube y vos ves los comentarios abajo y muchísima gente peruana hablando de que es la banda más grande de Perú, sí, gracias a Dios, unos pioneros, unos adelantados. Sí. Estamos hablando de casi 40 años atrás. Ajá. Recién escuchábamos y decíamos, che, mirá qué interesante, sí, cómo suena. Y hubo una reunión, que no hay mucha información de la, sí, banda en internet. ¿Sabes que estaría buenísimo ver si en algún momento hacemos una conexión con algunos, sí, lugares de Latinoamérica por Skype, sí, para hablar por ahí más de este tipo de cosas? Porque no hay mucha información, pero sí hay videos más actuales, no sé cuánto actual serán, pero ellos más grandes en vivo, se ve que se juntaron, no sé si todos, pero algunos. Y también en los comentarios digo, qué bueno volver a verlos, ojalá, sí, sigan tocando, o qué bueno sería que graben un disco ahora, como la formación actual o una cosa así, ¿no? Pero no hay mucha información. No. Y bueno, yo algunas cosas que me contaron de allá es que era gente que realmente estaba avanzada en la música, que por ahí hay un tema que, bueno, no lo tenemos ahora acá, que se llama Chicano Way, una cosa así, que si mal no recuerdo, capaz Dios, si está escuchando, me va a corregir. Es un lugar donde se hacía surf, allá le dicen correr tabla, y fueron ahí y que uno solo, bueno, en realidad creo después se armó una conversación y parece que varios de ellos hacían surf, corrían tabla, pero que después en realidad iban a experimentar y a componer y a hacer música. Experimentaban con drogas, obviamente, pero se fueron a ese lugar y de ahí surgió la canción, parece, pero fueron, es interesante eso, ¿no? Cómo, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo para mí trasladaban lo que por ahí hemos conocido de otras bandas, de otros lugares, a su mismo entorno? No es que se fueron a Nueva York a grabar, otra playa o a una playa a buscar su inspiración, como por ahí los pornos folparos se fueron a la playa, no sé, de Los Ángeles, no sé, en California. Estos iban a ese lugar en Perú a buscar la inspiración y a componer. Algo que me resulta súper interesante es que recién comentaba esto de, bueno, hacer un estilo que estaba explotando en todo el mundo, pero vuelvo a repetir, esto de experimentar con ritmos latinos, con folclore, con música de ellos. Hoy está bastante de moda, incluso acá en el norte argentino, bandas que mezclan el rock con, sí, elementos autóctonos, claro, pero esta gente lo hizo 40 años antes, cuando me imagino que se habrá encontrado con gente que diría, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Claro. Sí. Así que me parece que fueron unos pioneros. Nosotros no conocemos mucho del rock peruano. Sí, por ahí del chileno, cosas brasileñas. O cosas más actuales. Incluso las bandas que fuimos repasando en este Profeta en su Tierra, sí, Legión Urbana y Buitres, eran bandas que tenían su impronta territorial, porque era la ciudad donde se habían formado, pero sonaban a bandas de afuera. Sí. Y me parece que Traffic Sound, o sea, se vislumbra el hecho de dónde vienen, lugar, cuál es su territorio, ¿no? Bien. Bueno, nosotros nos encontramos el martes que viene. Con esto vamos cerrando. Traffic Sound, una banda que recomendamos muchísimo y segura vamos a tratar de que siga sonando. por no ser los veranos. Bueno, hasta el martes que viene. Buena semana. ¿No? Y nos vamos con Mezcalina, el hit y el clásico de los Traffic Sound. Es un temazo. Hasta el martes que viene. Chau. Reactor.